Mi nombre es Fran González, nacido en Madrid, pero residente desde hace una década en Sevilla. De ahí viene el juego de palabras, es madrileño y sevillano. Mi formación académica formal es justita, bachillerato, módulo de informática y un sinnúmero de cursos de gestión, aunque no soy de esas personas que presumen de haber estudiado en la Universidad de la Calle. En la calle hace mucho frío, y en una facultad, aparte de estar más calentito, se forma uno mejor. Aunque no es una de mis prioridades, actualmente no descarto matricularme para tener estudios superiores. Por parte, mi experiencia profesional es multidisciplinar, pero de verdad no como esos, que lo ponen porque hacen café, fotocopias y jugaban al buscaminas escondidas. Por orden más o menos cronológico, he tenido las siguientes ocupaciones. Dependiente de una bodega de vinos de La Mancha, propiedad de mis padres. Comercial de seguros. Camarero en distintos sitios, barra, sala, terraza, arriba, abajo, restaurantes, cafeterías. Parecía Coco en el especial de hostelería de Barrio Sésamo. Administrativo en una importadora de juguetes. Administrativo en una empresa textil. Profesor de informática, para muchimillonarios. Asesor tecnológico, para uno de esos muchimillonarios. Informático autónomo, dando mantenimiento a empresas. Disjockey en una empresa de eventos para pijoguays, muchi y pokimuchi, millonarios. Director general y máximo accionista de una empresa de informática con varias tiendas en Sevilla, que vendí y no me hice muchi millonario. Propietario de una tienda online de repuestos de ocasión para portátiles. Desde luego, con esta introducción, con esta bio, no deja mucho a la imaginación. Esta noche tenemos con nosotros, como habréis adivinado, a Fran González, más conocido como Madrillano. Buenas noches, Fran, ¿qué tal? Pues buenas noches, Jesús. Pues sí, soy Fran, madrillano. Y por lo que hemos visto en tu bio, desde luego eres un hombre inquieto. Te has movido bastante y por bastantes lugares. La verdad es que la inquietud no es motivada. O sea, uno no se levanta diciendo voy a cambiar de trabajo. Básicamente han sido en tres sectores, que es hostelería, administración de empresas, informática. Ahora, porque la bio yo creo, no sé si la puse en junio o julio del año pasado. Ha variado un poquito. Ahora estoy en un gabinete de seguros, en labores administrativas. Me contrataron porque, bueno, había vendido una empresa y estaba decidiendo qué hacer con mi vida. Y un antiguo cliente, pues, surgió esta oportunidad porque quieren, bueno, hacer un traspaso de la empresa de padres a hijos y cambiar todo el sistema informático. Y bueno, yo les solucionaba la papeleta como administrativo y además el tema informático, pues, les podía echar una mano. Y luego, pues, inventando cosas. Esperamos. Ahí seguimos. Bueno, Fran, tranquilo. A lo largo de la noche seguro que podremos exprimirte un poco más y pedirte las explicaciones debidas. Ahora, si te parece, vamos a pasar con el tercer grado, que, como sabes, son una serie de preguntas de índole así más personal. Puedes contestar, no contestar, contestar lo que te venga en gana. Y bueno, de momento no hemos necesitado nunca nada de representación legal, pero todo será que llegue ese momento. ¿Te parece? Yo lo del tercer grado me da miedo. Yo, si sé cae una pastilla de jabón, no me agacho a cogerla, ¿eh? No, tranquilo. Solamente te pondremos un foco en la cara y te amarraremos bien a la silla. Vale, perfecto. Adelante. Nombre. Francisco. Edad. 41 tacos. Estado civil. Casado. Felizmente. ¿Hijos? Tres niños. Estamos, dos mellizos y una niña. De todas maneras, me gusta el detalle ese de felizmente. Siempre viene bien matizar, ¿no? Que nunca se sabe quién está escuchando. Qué malo. ¿Profesión? Pues no. ¿Una palabra? Sí, un par de ellas. Hombre, orquesta está cogida. Culo inquieto. ¿Hobbies? Pues el podcasting, lectura, el deporte, pero para cambiar de canal en la tele no hago nada de deporte. No, la verdad es que tengo pocos hobbies, mucha lectura y sobre todo el tema podcast. La verdad es que ahora mismo el mayor hobby es ver crecer a mis hijos. ¿Qué deportes te gusta ver en la tele mientras practicas el propio sillón bol? Aquellos que me permitan dormir plácidamente. Esto de menos el Tour de Francia, porque ya no coincido con esas horas. Esos deportes de invierno que tienen una bola gigante así aplastada y tiran luego otras bolitas más pequeñas para arrimarse, como si fuera la petanca, pero con frío. Pues ese también me mola. El curling. El curling, el curling. Yo es que me he quedado dormido cuando ya empiezan a hablar. O sea, deportes favoritos, curling, ciclismo y tenis. Tenis, la verdad es que como gritan, te despiertas, te sobresaltas. No, la verdad es que deporte ahora mismo ninguno. Bueno, ahora mismo no, nunca. O sea, hoy no vamos a engañar. Pero vamos, tengo bicicleta y eso, como las personas normales. ¿Y la usas? Tengo bicicleta. Ok, ok. ¿Lugar de residencia? Sevilla. Bueno, Alcalá de Guadaira. Bueno, espera, Alcalá de Guadaira. Es que le cambiaron el acento en el 2004. Desde luego, una vez que te lo aprendes, Iván, y te cambian el acento, esta gente... No sé, es muy raro. Yo creo que vivo en el único pueblo que le han cambiado la tilde, o sea, la acentuación. Ok, de acuerdo, Fran. Yo creo que con esto la gente te puede ubicar un poquito más en lo personal. ¿Te parece? Vamos a hablar un poco más de los datos que hemos extraído en este tercer grado. Pues nada, adelante. Ya, le voy a decir al abogado que se vaya. Ok. Si quieres le puedes invitar tranquilamente a salir o meterle una patada en las posaderas y sacarle por las bravas. No, que mi abogado es buena gente. Me demanda si no. Bueno, ¿cómo es que acaba un nacido en Madrid, un madrileño, cómo acaba viviendo y trabajando en Sevilla? ¿Qué es lo que te llevó hasta allí? Básicamente el factor fundamental es que mi madre, que ya falleció, mi madre era de Sevilla. Entonces mi madre de joven se fue a Madrid, yo nací en Madrid, mis hermanos pequeños nacieron en Madrid y aproximadamente en 80 y tantos vinimos de vacaciones. Conocí Sevilla, había estado alguna vez, pero muy bien. Y mis padres querían montar un negocio y al final nos vinimos todos a Sevilla. Esto es la época antes de la Expo 92. Yo terminé los estudios de bachillerato aquí y al mismo tiempo montaron un negocio donde yo echaba una mano de adolescente. El caso es que luego mi madre enfermó y al final, pues bueno, volvimos para Madrid. Y la verdad es que no tenía yo muchas ganas de... O sea, el recuerdo de Sevilla era negativo. Y en el 2004 me vino un verano con la que vive mi mujer a ver a unos hermanos y me gustó el aspecto de con el tema de la informática, que veía que tenía muchas posibilidades. Yo en Madrid trabajaba mucho para empresas y aquí vi que el particular estaba como un poquito abandonado. Y bueno, fue una decisión empresarial por hartazgo de Madrid. La verdad es que es un ritmo el de Madrid comparado con Sevilla. O comparado con Londres, no, pero comparado con Sevilla, el ritmo de Madrid es frenético. O sea que fue casi una vuelta a los orígenes acompañada de un tema laboral, ¿verdad? Sobre todo fue el tema laboral. O sea, no, tampoco había un exceso de decir vuelvo a mis orígenes ni nada, porque no, yo había vivido 3 años en Sevilla y ya te digo, la experiencia no fue demasiado buena. Y ahora, pasan los años, pues sí, ya lo ves de otra manera. Pero en aquel momento no tenía como un resquemor hacia Sevilla. Y bueno, me he reconciliado con Sevilla, la verdad es que aquí estamos muy a gusto. Bueno, y ya te tenemos en Sevilla, trabajando. ¿Y cómo nace Madrillano el podcaster? ¿Cómo entras tú en contacto con este mundo del podcasting? Pues como oyente desde el principio. La podcast yo escuchaba, bueno, siendo informático, la verdad es que yo no sé si lo leería en el computer hoy o en alguna de estas revistas o el PC Manía o alguna historia de estas, pero yo recuerdo que yo escuchaba podcasts en el ordenador. En el tiempo no había en el P3 ni nada de esto. Había reproductores, pero que no era tan habitual. Entonces yo escuchaba a Gelado, El Comunicando, escuchaba a Cata Minuta. O sea, la verdad es que no había demasiados podcasts como oyente. Entonces luego pasé, era un oyente muy, muy, muy hard, o sea, escuchaba bastante. Luego pasé una época de mi vida que con el negocio de informática no cuadraba la escucha de podcast en mi tiempo. Y luego a partir del 2011 volví a retomar la escucha. Conocí a podcasters de aquí de Sevilla. Mi empresa fue copatrocinador de la J-Pod de aquí de Sevilla. Y en el año pasado, en 2014, pues estaba en un negocio que tenía de piezas. O sea, trabajaba solo en una oficina, en un local. Y bueno, pues de esto que estaba ahí escuchando a saco. O sea, escuchaba muchas horas. Y un día me dio la picada de que tenía yo algo que contar. Había intentado previamente hacer algún blog para contar alguna historia, pero no. O sea, más que el tema de ser podcaster era transmitir esas cosas que yo había vivido en pocos años. Técnicamente no me suponía demasiado problema, o sea, no lo veía complicado. Luego tiene más lío del que parece, pero no me parecía nada complejo y además yo he sido siempre un podcaster muy cutre grabando con el móvil y esas cosas. Y así es como nace Madrillano Way of Life. Así es como nace Madrillano Way of Life. Hombre, la verdad es que cualquiera que haya oído el podcast, 100% recomendable por otro lado, ¿sabe? Sí, sí. O sea, a mí, si me dijeran sobre qué temática trata, la verdad es que no sabría ubicarlo. ¿Cómo lo definirías tú? Mira, el otro día con el tema de los premios de la asociación y tal, estábamos ahí. Es un diario personal, es un podcast multitemática. La verdad es que yo, como definición, lo que decidí es que solo iba a hablar de aquello que hubiera vivido o conociera. Alguna vez he hablado en plan cuñado, o sea, opinando sin ser un experto en la materia, pero es lo menos. O sea, normalmente cuando doy una opinión, aunque sea un tema empresarial o lo que sea, suelo haber tenido algún tipo de experiencia. Pues no sé. Pues puede ser un diario personal. Hay unos primeros capítulos del año pasado, sobre todo, eran capítulos más largos, o sea, más espaciados en el tiempo, y luego pues pasé a la fase de grabar más a menudo y contar un poco, más que contar mi vida, contar cosas que pueden servir a otras personas que están relacionadas con mi vida. La verdad es que tienes un poco de todo. Tienes una sección o unos programas que son de profesiones. Recomendable 1000% el que dedicas a Porti de Condenados. Todavía estoy riéndome. También, por ejemplo, si no recuerdo, a Gema Sur de Cotidianos. Luego tienes unos como el del otro día con el de la película esta del revés. La verdad es que es bastante, bastante variadito. Y empecé con el proyecto de grabar a diario, hacer un daily, de lunes a viernes, lo típico, ¿no? Pero llegó un momento que se me agotó el repertorio. O sea, mi vida no es tan divertida como para tener algo que contar cada día. Y no quería opinar por opinar, no quería contar la última noticia del día, que bueno, qué contenido de eso puedo sacar. Yo me leo, o sea, vamos a vacilar. Pero por RSS, tengo acceso cada día, o sea, leo como 1500 titulares aproximadamente. Y va mandando a Pocket, o sea, que tengo mucha información y que podría tomarme la libertad de decir yo, aquello típico de curador de contenidos, que suena tan, tan feo, o sea, hacer una selección de esas noticias y tener contenido cada día hasta que me muera, hasta que se me acabe el Pocket. Pero la verdad es que no me siento cómodo. Lo he intentado alguna vez, pero no. No creo que la gente tenga necesidad de escuchar ese tipo de historias. De acuerdo, y una vez que ya llega el día que dices, hoy sí tengo algo que contar, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo decides tú que realmente tienes algo que contar? ¿Qué eso que te ha sucedido o qué eso que te está rondando la cabeza quieres contarlo a los demás? Mira, normalmente no. En mi día laboral, yo me suelo levantar a las 7, 7 y media, 6, 5 de la mañana, depende de la faena que tenga, ¿no? Pero yo tengo que salir de casa a las 8 y cuarto, porque entro a trabajar en el tema de los seguros a las 9. En realidad tardo 15 o 20 minutos en hacer el trayecto, pero como hay que aparcar, pues siempre me voy con tiempo, ¿no? Entonces, desde mi casa hasta aparco el coche, hay aproximadamente un trayecto de 20 minutos. Hay veces que tengo un tema pensado y lo que veo es desarrollando mentalmente la idea, pues bueno, para intentar que sea lo más ameno posible, ¿no? Pero otras veces salgo con la idea y en el trayecto la idea me cambia y decido hablar de otro tema. No está demasiado planificado. Tengo en Keep, que es como un blog de notas, pues tengo una serie de cosas que quiero contar, pero cada vez hay temas que se están quedando ahí estancados. La verdad es que voy un poco a salto de mata. Y hay días que llego allí, me quedan 10-15 minutos para entrar a trabajar y considero que no tengo nada que contar. Y sencillamente no lo cuento. De acuerdo, y una vez que tienes algo que contar, que ya lo has decidido, ya lo has elaborado, ¿Cómo grabas? Deduzco por lo que has dicho y por lo que te he escuchado que lo grabas a través del móvil y lo subes a Spreaker. Sí, lo grabo con el móvil. Yo soy, ¿cómo me llaman? soy el podcaster involucionista. Un día tuve la gracia de intentar que más gente se anime a grabar podcast sin pensar tanto en los medios técnicos, sino que coja el móvil y se ponga a grabar y ya ha quedado como que soy el involucionista, ¿no? De hecho, hay una corriente, es el madrillanismo. El madrillanismo es grabar en plan cutre. Bueno, yo lo que grabo es con un móvil, grabo con el móvil. Normalmente he probado con unos AirPods, pero siempre meten ruidos. O sea, intento mejorar un poquito la calidad del sonido, pero la verdad es que no es un hobby y yo no me voy a complicar mucho más. Ahora mismo estoy grabando con un Behringer de eso y bien, suena bien. Pero por la mañana yo no tengo la capacidad, como hace algún compañero podcaster, de poner un micrófono enchufado al móvil y ponerme a grabar. Grabo con el móvil, meto mi entradita y luego lo que hago es, cuando tengo wifi, pues lo subo. De hecho, hay veces que grabo por la mañana, lo subo por la noche, lo subo al día siguiente. No suelo contar cosas muy pegadas a la actualidad. Y hay veces que te encuentras con que yo he grabado el jueves, pero lo publico el viernes. Y veces que lo subo primero a Spreaker y lo puedes escuchar porque te manda un tweet y entonces puedes escucharlo directamente en Spreaker, pero el feed va por la página web, o sea, no le doy, a ver, que se me entienda, no es que no le dé importancia al oyente, sino que considero que el oyente no creo que tenga la necesidad de escucharme a mí y que esté pensando ahí, a ver si viene el madrillano. Cuando llega y ya está. No. De hecho, hubo una vez que grabé algo que era muy pegado a la actualidad, porque era en referencia a mi vuelta al trabajo, porque había ese episodio no ha visto la luz, porque yo había salido en prensa y en mi trabajo por la mañana no saben nada del trabajo por la tarde o del proyecto por la tarde, ¿no? Entonces me di cuenta que en mi trabajo, que hay 10, 15 personas, podían haberme visto en el periódico, porque salía en el diario de Sevilla, ¿no? y se lo conté a los oyentes. Les conté, oye, mira, me pasa esto. Y voy a llegar, y yo intento separar la vida personal de la vida profesional, ¿no? Son mis compañeros, no son mis amigos, y es mejor así. Entonces, cuando yo grabé diciendo, mira, voy a llegar allí, y me van a decir, oye, que te hemos visto en el periódico. Lo grabé, no lo subí, no pasó nada, nadie me dijo nada, y luego vi que ya no tenía sentido publicarlo. Bueno, de todas maneras, muy involucionista no eres. De momento ya metes una cortinilla que te han hecho o que por lo menos no es una cortinilla que te hayas bajado de Jamendo, con lo cual, hombre, algo de preocupación, de interés y se le nota, ¿no? Una cortinilla que me regaló Daniel Roca. Fíjate el nivel, ¿eh? Que luego yo recorté de mala manera, porque claro, era un poquito más larga, pero vamos, la recorté de mala manera, pero luego me dijo que no estaba mal hecho el corte. Intento que tenga un poquito de eso, de preocupación, pero un poquito nada más. De acuerdo. Y así a bote pronto, de todos los temas que has tratado, has tratado muchos, mejor dicho, ¿cuál es el tema que te gustaría tratar? ¿Un tema que te gustaría levantarte una mañana, leerlo en el RSS, en las noticias, en el periódico, verlo en la tele? Pues probablemente aquellos temas donde no estoy suficientemente formado. Hay veces que me da, no sé, yo escucho Guardilla, escucho Histocast, escucho un montón de podcasts que me molan, ¿no? Azafarrancho, y hay veces que me da apuro. Porque me gustaría contar algo que he escuchado yo, que a lo mejor no lo he leído yo, no lo he visto en ningún sitio. Me gustaría contarlo. De informática hablo muy poquito, porque cada día estoy más desconectado, ¿sabes? Entonces, hay veces que sí me gustaría, pero digo, con todos los que hay contando estas historias mucho mejor que yo. Hubo un episodio, lo que pasa es que grabé un episodio hablando de unos soldados ingleses. Hay una estatua aquí en Alcalá de Guadaira que se llama la Cruz del Inglés. Y conté esa historia un poquito al estilo Zafarrancho, ¿no? Piquitas, con cortes y tal. Y la verdad es que me daba mucho apuro. Cuando Esteban lo escuchó, me lo bendijo, me dijo que estaba muy bien. Pues sí. Sí, por amistad, porque Esteban es un tío muy majo. Pero la verdad es que me daba apuro contar esa historia porque lo que me nacía era dársela a otro y decirle, mira tío, cuéntalo tú, que probablemente lo hagan mejor e investiguen más y yo voy a hacer aquí un churro. Pero bueno, me salió bien. Por cierto, te he dicho, he dado por supuesto que veías la tele. ¿Ves la tele? Un poquito. En mi casa siempre se ha visto, se ha comido viendo el telediario, ¿no? El parte o los informativos. Es algo que solemos hacer mi mujer y yo, pero comentando demasiado las noticias. O sea, hay veces que me tiene que mandar callar, porque yo le estoy dando la opinión. En mi casa, luego, obviamente, pues por lo menos 8 o 10 horas a la semana veo Clan TV o Boing o cualquier historia de estas, pues con los niños es brutal. Y la poca tele que vemos la vemos a demanda. O sea, traigo un Chromecast de estos y hay veces que quieres desconectar y te pones un Modern Family o algo así. O alguna película, pero es raro, raro. El Juego de Tronos, que intento llevarla más o menos al día. O House of Cards, pero ya no sé si ver series es ver la tele. No, no sé si me explico. Vamos, que eres un seriadicto, como muchos de los invitados que hemos tenido aquí. Más que ver No, televisión, un seriadicto. no veo. Bueno, a ver, sería visto. Solo sigo dos series. Y el resto las veo. Pues, Modern Family al final te hartas de ver los capítulos repetidos y las temporadas entremezcladas y al final dices, mira, me los descargo y los voy viendo poco a poco. En un orden, ¿no? Pues es que hay una niña que un día la ves y tiene 6 meses y otro día la ves y tiene 28 años. Intentas poner un poco de orden en ese desorden, aunque sea para un momento de ocio. La verdad es que soy de la gente que opina que no hay mala tele, sino que la gente ve mala tele. O sea, yo cuando me quiero poner a ver la tele, siempre encuentro algo, no sé, pues te podrás imaginar por los proyectos que tengo, que los programas de trasteros y de subastas y de todas esas, pues me molan, ¿no? Pero también me mola uno de unos tipos buscando una mina, porque tienen su parte empresarial. O sea, la TDT tiene 25 o 30 canales y es raro que yo no encuentre algo para un visionado de 20 minutos. O sea que Si me voy a lo que poner. intentas es exprimir al máximo lo que hay a llevarlo a tu terreno, ¿no? Sacar siempre lo positivo, lo que te pueda servir. No, si me voy a poner a ver 20 minutos la tele, porque van a ser 20 minutos por lo que sea, yo siempre encuentro algo. O un programa de decoración, o unos que cambian las casas, ¿sabes? Siempre hay ese tipo de programas que a mí me gustan. Y si no, pues veo los informativos, o siempre hay algún documental, o algo, ¿sabes? Que no. De hecho, es raro que para ese tiempo corto, o sea, si voy a ver 20 minutos, no me complico. Tenemos un Smart TV. Pues no sé, hay veces que me pongo un comando actualidad o cosas así, pero que no me quejo de que la tele sea mala. O sea, obviamente ni veo el Sálvame de Luz, ni la Isla de los Famosos, ni historias de estas, porque es que hay canales que prácticamente, no sé, que es todo eso. Pero tampoco me pongo a ver ya el intermedio, porque te cansas de lo mismo, lo mismo, lo mismo. Si cuando estás en las redes sociales, todo lo que ves en la tele ya tiene 12 horas de antigüedad, ya lo has vivido. Bueno, esa es otra. Eres bastante activo en Twitter. Aparte de Twitter, ¿manejas otras redes sociales o te vale con la del pajarito? Básicamente Twitter. En Facebook estoy, Madrillano Podcast tiene una página de Facebook, pero básicamente es para mandar los contenidos que mando a Twitter. Comparto mucha información por Twitter, aproximadamente 10 o 15 noticias diarias. Y tuiteo bastante, pero no sé, siempre serán los mismos. Ni lo sé, porque lo voy a decir y va a llegar uno y va a decir, pues yo 2 años antes, esperamos, de hace bastante, la empresa, la tienda de informática que tenía, la cuenta era muy, muy habitual. De hecho, mucha gente me conoce por ese nick, que era un nick de empresa. Tenía una cuenta con 3.000 y pico seguidores en aquella época. Y mucha gente que seguía aquella cuenta de empresa, a pesar de ser de empresa, me seguían porque yo hacía lo que me daba la gana. Yo siempre me he tomado, ahora ya menos, ¿no? Pero en aquella época me tomaba Twitter como si fuera un bar o un club social, donde cada uno teníamos una profesión. Entonces, la profesión mía era arreglar portátiles. Yo interactuaba y cuando a alguien se le rompía el portátil, pues se acordaba de que yo reparaba portátiles. No me generaba mucho negocio, pero me divertía. Y la verdad es que por Facebook, poquito a poquito, te llegan las notificaciones de fulanito ha cumplido años, menanito ha cumplido años. De vez en cuando entras. Pero entro sobre todo a gestionar alguna página de empresa y poco más. Básicamente la única red social que utilizo es Twitter. Bueno, y con el paso del tiempo ha pasado de ser, digamos, un club social o una barra de bar a cómo usa Fran ahora Twitter. Twitter yo ahora lo veo como un sitio para vomitar tus mierdas. O sea, uno va allí, se desahoga, como un psicólogo o algo así. Cada vez hay más grupos privados de, no sé, Yo estoy en el grupo de la Sunecracia, en el grupo de las Pornes de Sevilla, otro grupo que se llama Federación Intergaláctica de Podcaster, con así muy rimbombante. Hablo de grupos de Telegram. Básicamente, cuando quieres interactuar, pues ahí tienes bastante gente con la que interactuar. Y Twitter, pues bueno, sí, tengo una lista de las personas así que quiero seguir un poquito más. Lees esa lista, pero normalmente entras, lees el timeline, pero es que ya cada vez hay menos interactividad. O sea, cada vez se tuitea más, pero cada vez es más unidireccional. O sea, yo suelto lo que quiera y ya está, pero no hay... Hemos ganado cosas como el típico del buenos días, que ponemos buenos días, y te tirabas hasta las 3 de la tarde diciendo buenos días. ¡Feliz jueves! Pues, sí, bueno, eso por lo visto hay alguno que todavía lo hace, pero que era una cosa que todos lo hemos hecho. Y las multimenciones cada día hay menos, o sea, el Follow Friday ese se perdió también. Entonces hemos ganado por esas cosas, pero luego hemos perdido porque ya no se interactúa, o sea, ya no... Nadie se lee el timeline. Antes decía, es que no me has leído lo que dije. yo siempre he seguido a mucha gente. Ahora mismo la cuenta de Madriano sigo como 1,000 personas y me siguen 1,000 y pico, ¿no? Ah, yo no me puedo leer lo que dicen las 1,000 personas. Ni lo que dicen las 1,000 personas me interesa muchas veces. Pero para que les sigues por algún momento porque alguien o te han seguido. A mí cuando me sigue alguien, tiendo a hacer el follow back. O sea, esto que está tan denostado, pues yo lo hace casi todo el mundo, pero yo además lo admito. O sea, si tú me sigues, yo me pongo a ver tu timeline, veo lo que has dicho, y si eres más o menos coherente con tu cerebrito en su sitio y esas cosas, pues normalmente le doy a seguirte también. O sea, no me duelen prendas. Y bueno, y luego hay un determinado grupo de gente que sigue con un poquito más de cariño. Pero sí, la verdad es que te va saliendo uno de Twitter. Bueno. Antes nos comentabas que había un episodio que no había visto la luz porque la gente de tu trabajo de por la mañana, tu trabajo, vamos a llamarle formal, no conocía tu proyecto de por la tarde. Cuéntanos, ¿cuál es ese proyecto? Mejor dicho, cuenta, porque yo ya lo sé, tengo la suerte de saberlo desde hace un tiempo, pero a lo mejor hay gente que todavía no se ha enterado y creo que es un proyecto que merece muy mucho la pena que sea muy conocido. Pues si no se han enterado es que estaban fuera de España, porque soy más pesado yo para mis cosas. Fuera de Twitter. Fuera del mundo. Nada, es lo que digo, que Twitter ya nadie lee todo y hay mucha gente que... Yo mandé mucho spam, pero mucho. Porque me parecía... O sea, no quería tener la responsabilidad de que dentro de 2 años, si esto funciona bien, que alguien me dijera, ¿por qué no me dijiste nada? Entonces me aseguré que todo el mundo lo supiera en Twitter. En el podcast, el oyente se ha enterado, bastante además. Y bueno, y es un proyecto que se me ocurrió poco a poco y ha ido madurando con el podcast. O sea, yo dije un día que no sabía si eso era monetizar. Creo que no. Pero la verdad es que si no fuera por el podcast... Lo habría hecho, pero lo habría hecho de otra manera y a otra velocidad. Y es un proyecto enfocado al trueque, o sea, la economía, nueva economía, consumo colaborativo y todo esto. Y lo que buscamos es que se realicen intercambios de productos, más adelante será de servicios. Se llama Trocup, escrito, o sea, T-R-O-C-U-P. Y bueno, hemos terminado la fase de inversores, porque la verdad es que me fui complicando. O sea, algo que iba a desarrollar solo, como un autoempleo, como un apoyo al trabajo que tengo por la mañana. Y al final me complicaba la vida, fue metiendo gente y planteamos un plan de negocio. Y la verdad es que puede ser algo grande. Puede ser que nos demos una hostia. Te puede decir hostia, ¿no? O sea, puede ser... Aquí puedes decir lo que quieras. Luego tú sabrás si te quieres presentar a una alcaldía, concejalía o cualquier cargo público. ¿Y alguien saca esto por ahí? Yo ya no me puedo presentar ni de conserje del colegio de mi hija. que eso, que se fue... Que nos podemos dar una hostia, pero que pinta muy bien. La verdad es que creo que hay una necesidad de... Porque al final los negocios lo que tú tienes que buscar las necesidades de la gente, ¿no? La gente no te demanda algo, ¿no? La gente no se levanta por la mañana y dice, necesito un iPhone con pantalla táctil. Se lo tienes que plantar delante y que la gente lo utilice. Pues lo que hemos planteado es una plataforma para poder deshacerte de aquellas cosas que no somos capaces de deshacernos. Lo que tenemos en el trastero, que se lo intentas colocar a tu cuñado. Oye, cuñado, que tengo ahí una segadora, que si quieres te la llevas... Todas esas cosas que nos da pena tirar, que son útiles, que no queremos regalar por lo que sea, o que no nos queremos ni molestar en vender, porque cuando te pones a vender particularmente cosas, la verdad es que es un poco Wallapop es el yo lo llamo el sálvame de luz de la compraventa, ¿no? La gente lo pone en Wallapop y empiezan unos canis a ofrecerle, ya te doy 10 euros, ya te esto, vete a la mierda. Y es todo muy cutre. Entonces, pues la idea no va a ser un negocio para todo el mundo, o sea no va a ser Amazon, pero va a tener un público determinado que va a decidir, oye, mira, cuando yo no quiera algo, sé que lo puedo intercambiar con esta plataforma. Y esta plataforma siempre va a tener objetos que me interesan. O sea, es un poco la idea. Evitando el... Plataformas de creo que hay muchas. Con la verdad es que casi todas con poca fortuna. O sea, si a ti te dicen, ¿conoces una plataforma de trueque? Pues pondrías trueques.com o algo así que se te ocurriera, pero no porque la conocieras, sino porque deduces que allí habrá algo. Pero, claro, dejas la responsabilidad que se supone que los particulares se tienen que poner de acuerdo entre ellos. Y al final eso no funciona, porque tú tienes una cosa, el otro tiene otra cosa, tenéis que quedar, enviarlo. Rockup lo que soluciona es eso. Es decir, pues mira, todos andamos muy cortitos de dinero, todos queremos cosas y a todos nos sobran cosas. Pues mediante Rockup tú te puedes deshacer de cosas y conseguir otras. Sois una especie de intermediarios tipo PayPal, ¿no? En lugar de darle mis datos, en este caso PayPal, en lugar de darle mis datos al comprador o al vendedor, en lugar de darle mis datos a la tarjeta y a saber qué hace con ellos, yo se los doy a PayPal y es PayPal el que lo gestiona. Vosotros sois una plataforma, digamos, de intermediario. Bueno, no sé. ¿Sabéis de que funcione o una cosa así, ¿no? No se me había ocurrido la analogía, pero tiene mucha razón. En realidad, PayPal lo que te hace es dame el dinero a mí y yo te lo doy a ti. Y si tú no necesitas el dinero, yo te lo guardo. Vamos a tener una moneda. Ahora mismo la plataforma, pues ya te digo, hemos terminado de recoger dinero hoy. Los últimos inversores han hecho hoy el ingreso. Cuando se llegó a una cantidad mínima, pues ya empezó el desarrollo y se va a hacer una plataforma nueva. O sea, no nos vamos a basar en ningún software existente, ni en WordPress, ni en PrestaShop, ni nada de esto, sino que se va a hacer desde cero, porque tiene tantas particularidades que no compensaba modificar cualquier de estos sistemas, ¿no? Entonces, pero ya está la plataforma activa y lo que te va a permitir es eso, mediante una moneda virtual que se llama Entrocoins, o tú a lo mejor ahora tienes muchas cosas que te sobran, te las quieres quitar de encima, pero no tienes ninguna necesidad. Pues bueno, las mandas a la plataforma, las recogemos, se te valoran, se te pone unos tokens en tu cuenta y cuando te haga falta algo, pues yo me tengo que asegurar de que haya algo interesante para que tú puedas gastar esos tokens. De acuerdo. ¿Veis? ¿Esos tokens caducan o están ahí? La idea es que tengan la misma garantía que el dinero, que tú ese trocoin no tenga caducidad de ningún tipo. Mi función es dinamizar la plataforma. Yo voy a decir dinamitar. Mi función es dinamitar la plataforma. Pero no es lo mismo, ¿eh? No. La verdad es que cambias una letra y explota todo, ¿eh? Mi función es que... Ya operativa, o sea, la gente puede entrar ya directamente en trocap.com, sí, supongo. Sí. O sea, ya te puedes meter, ves artículos, puedes proponer. Ahora mismo lo que tienes la posibilidad es hacer intercambios uno a uno. O sea, no sé, hay una mesa, por ejemplo, hay una mesa de mezcla, la Behringer no sé qué 302, que es nueva. ¿Qué ocurre? Ahora lo que hay son productos semilla, que le llamamos, que claro, no podemos abrir el primer día y que no haya nada. Entonces estamos metiendo artículos durante todo el mes de agosto, intentando que sean lo más variado posible, intentando que tengan el valor apropiado, mucho ni poco. Es un valor justo, el precio que te aparece o el valor que te aparece es en Trocoin, pero tú ya puedes decir, no sé, hay un cambiador de bebé, ¿no? No sé si tú tienes niños, no sé si yo te puedo hacer a ti el tercer grado. Que yo, sí, pero vamos, que yo sepa, no, que yo sepa, que no tengo. Vale, pues cuando tengas niños, la mayor preocupación que tendrás en tu vida será encontrar un carrito para el niño. Y la segunda preocupación será tener una bolsa para el carrito para meter todos los chismes. Tú imagínate las mujeres con los bolsos, pues imagínate un bolso de bebé. Sí, los conozco. Tengo una sobrina con 6 años y otra con 6 meses. Y, o sea que lo he vivido. No sé, pues en la plataforma, por ejemplo, hemos puesto un bolso de bebé con cambiador y un montón de accesorios. O sea, muy chulo, muy a un precio lógico. Pues tú puedes decir, oye, yo cambio esto a cambio de, no sé, tengo un móvil que ya no uso y lo propones. Obviamente la plataforma tiene que tener siempre un margen diferencial, no es una ONG, El beneficio de la plataforma no va a venir por ese margen, pero si no tenemos el margen, incurriríamos en pérdida. O sea, siempre va a ser. Y yo puedo llegar y en un momento dado veo un artículo. Es que ya te digo, porque yo he estado ahí ojeando, ¿eh? Yo ya, como ya lo sabía, he estado ahí ojeando. Ah, anda, pillín. ¿Has visto? Y he visto un par de artículos en los que podría llegar a estar ahí interesado. Pero yo ahora mismo no tengo nada que ofrecerte, digamos, nada para que tú me des trocoins. ¿Hay una equivalencia euro-trocoin, trocoin-euro? Eso es un tema, yo no sé cuánto tiempo tienes, pero eso es un tema que nos ha dado muchas vueltas. Y era cómo iba a ser la paridad trocoin-euro. Porque incluso la paridad, claro, es una moneda, pues. O sea, tú visualizas esto y no sabes. Ahora mismo una persona que tenga 300 euros en PayPal da por hecho que tiene 300 euros. En realidad tiene 300 euros en PayPal, ¿sabes? No, no lo tiene como dinero, pero ya asociamos a que tener dinero en PayPal es tener dinero, ¿vale? El futuro, nosotros queremos que tener trocoins sea equivalente a tener dinero. O sea, que tú vas a poder... Al final el dinero no lo utilizas para tener más dinero, sino para conseguir cosas. Que tú puedas conseguir cosas o servicios si tienes trocoin. Ahora mismo la paridad se estableció 1-1, pero habíamos pensado todo por motivos comerciales, por motivos si era mejor que el trocoin tuviera mayor valor que el euro o que era menor, o sea, que tú llegaras, no sé, ¿qué artículo has visto que te haya llamado la atención? Si se puede saber. Sí, claro, un iPad, tercera generación, 32 gigas, sí, el iPad. Pues el iPad se ha puesto en 200 y pico trocoins, no me acuerdo. 250, si no recuerdo mal. Vale. La idea es que tú consigas objetos o nos ofrezcas objetos por esa cantidad. Habrá, ahora mismo no queremos incentivar que la gente compre esos objetos. Lo que pasa es que no lo vamos a poder evitar. Además son objetos únicos. O sea, ese iPad está ahí y si llega uno mañana y lo pide, se lo lleva. No es un artículo que podamos reponer. Podrá entrar otro iPad con mejores condiciones o peores condiciones. Pero siempre voy a intentar que nos ofrezcas algo a cambio. O por lo menos una parte. ¿Sabes? Que no te sea tan doloroso, porque si al final lo compras, creo que no estamos aportando ningún valor. No sé si me explico. Sí, no, o sea, que además si tú tienes algo aquí, a lo mejor a esa persona no le interesa. Yo qué sé, se me está ocurriendo un punto de acceso de estos wifi, no sé qué, así muy bonito de diseño que estoy viendo ahora mismo. A lo mejor a la persona, al propietario del iPad, no le interesa. Pero si sí le puede interesar a otra persona. Entonces es un poco ahí ese juego de, digamos, de llegar a conseguir, si no la totalidad, sí por lo menos una rebaja, digamos, en el precio o conseguirlo de esta manera, ¿no? Es que eso va a ser el hecho diferencial. Que tú al final, yo por ejemplo tengo claro que se va a crear el perfil de, aunque nosotros no lo motivemos, pero se va a crear un perfil que yo llamo el embajador, ¿no? Y va a ser el típico listo que se va a encargar a recopilar en todo su entorno objetos, pues a su madre, a su tía, a su cuñada, y nos lo va a pasar a la plataforma. Y va a ver cómo su cuenta de trocoins va aumentando. Y a lo mejor cosita a cosita, pues se compra un iPad de estos. Claro, nosotros no queremos ser una web de trueque de tecnología, queremos ser una web de trueque general. De hecho, estamos en acuerdos con empresas de para farmacia, de tecnología de videocámaras, que tú vas a poder intercambiar como en el mundo real. O sea, hay pensado pues que entren en la plataforma hoteles, o sea, que tú puedas coger y tienes objetos de sobra. Pues imagínate que en vez de querer, tienes un iPad, te sobra el iPad, lo mandas, se te valoran trocoins y tú luego con esos trocoins pues te vas a pasar un fin de semana en un hotelazo. O sea, que el crecimiento de la plataforma es que sea lo más amplia posible. No quedarnos en como si fuera una tienda de compra-venta ahí de barrio, ¿sabes? Pues no tendría mucho mucho valor, sino que al final tú tengas la posibilidad de que las cosas no estén paradas. O sea, tener un objeto en un trastero como tenemos todos me parece antieconómico, antisocial y anti todo. Bueno, pues ya nos irás contando qué tal va el proyecto. La verdad es que tiene muy, muy buena pinta. Yo, sí. Dime, perdón, te he contado. Este es uno de los motivos por los que grabo menos. O sea, enlazando con el tema podcaster. Tengo todas estas historias en la cabeza. Primero, mi mente está orientada a esto y yo no quiero saturar ni contarle todos los días la misma película a la gente, porque bastante spam hago como para estar todos los días con estas historias. Probablemente contaré la historia de Trocap a lo mejor dentro de un año, porque la verdad es que ha sido muy bonito como gracias al podcasting hay oyentes míos que ahora son mis socios, pero y oyentes que conoces tú, que conoce todo el mundo. O sea, que de hecho hay una lista pública en la página web. De hecho, yo conozco bastante a uno de tus socios, a Sergio. Ah, pues Sergio es de las personas, le conoces porque es un fan de Histocast. Y no sé si en la última quedada que la Porna y de Madrid os juntasteis o... Efectivamente, nos juntamos y además, bueno, cuando yo estaba allí en México, Sergio también por trabajo se movía bastante por allí. O sea, hay muy, muy buena relación. Pues esta es una de las cosas que me ha dado el podcast, conocer a Sergio. Queda muy... Ha quedado muy... Muy meloso, ha quedado muy tierno, muy bonito. Sí, pero me ha salido del alma. Entonces, es un tío, si tú le conoces, sabes perfectamente cómo es su carácter, es un profesional y es la primera persona que yo fui a Madrid, no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo, pero no sé si era en octubre o una cosa así, o en noviembre. Estuve en Madrid y se creó, debido a que yo subí a Madrid, pues creamos una especie de mini, las cosas estas que hace Jan Bedel y los de Porque Post, el Tapas and Beer o no que sé. Entonces hicieron una especie de quedada, nos juntamos ahí en el Museo del Jamón, la Puerta del Sol, y vino Sergio. Ya interactuábamos por Twitter y tal, pero bueno, dijimos, oye, si me dijo, si montas algo, avísame. Pero no había nada pensado. Entonces cuando yo arranco el proyecto, pues es de los primeros que me dicen, oye, ¿te acuerdas que te dije que me avisaras, no? Pues aquí estoy. Y fue con la persona que se desarrolló todo el plan de negocio. Que son un montón de horas dándole a la cabeza a los dos, poniendo todas nuestras capacidades en esto. Y luego se ha unido mucha más gente que ha aportado muchas más ideas. A mí me dicen que estoy loco porque en España somos muy de no tener socios. Se meten los negocios tú solo, con la familia no, con los amigos no, no, mejor no. Y yo me he metido con 20 y tantas personas. O sea que... Si te metes a lo grande. Sí, sí, pero es que me parece que es lo mejor, porque yo tengo, no sé si somos 25 o 26 socios, porque ya te digo que se acaba de terminar ahora. Yo tengo 26 socios que a su vez tienen 26 amigos, que a su vez tienen 26 familias, que a su vez tienen 26 ideas. Luego, en lo que se trata de juntar todo eso y aprovecharlo, no empezar discusiones tontas, ¿sabes? Pero cada uno aporta sus ideas, ahí... Una persona, yo no mando, yo soy el responsable, yo soy el que se llevará todos los palos si las cosas salen mal. Entonces, claro, yo para evitarme palos, pues lo que tengo que hacer es preguntar, delegar y sentir que esto es un proyecto colaborativo. O sea, aquí ha entrado el que ha querido y el que ha podido, porque hay gente que quería entrar y no ha podido, por circunstancias económicas, ¿no? Pero el que ha podido entrar, pone a 100 euros, ha entrado. Y ahora mismo la situación es que, aunque a nivel de participación como socio, económicamente, cada uno tiene según su aportación, pero para mí tiene el mismo valor el que ha puesto 100 euros que el que ha puesto 2.000. De acuerdo. Las empresas crecen y todo esto se complicará, pero la verdad es que está bastante bien estructurado y ya te digo, muy agradecido al podcasting por esto. Hombre, la verdad es que es una de esas cosas que de otra manera a lo mejor hubiera costado un poco más. Pues no sé yo, pero yo no me quiero echar flores. Pero en poco más de 2 meses, no sé si esto empezó a finales de mayo, junio. Vamos a contar 3 meses. En 3 meses se han conseguido más de 25.000 euros. Son cantidades para decir, bueno, que la gente ha apoyado bastante. Bueno, y que nos has contado que eres un oyente bastante hard de podcast. Si ahora cogiéramos tu podcatcher, ¿qué nos encontraríamos ahí? Lo voy a hacer. Yo utilizo un móvil Android, utilizo Podcast Addict. Bueno, por ejemplo, si te vas al reproductor, pues ahora yo me estoy escuchando el episodio 1 de Jarras y Podcast con los chicos de Histocast. Lo estoy escuchando a 1.5, la velocidad muy rápida, sobre todo para que me dé tiempo a escuchar más podcast. Y si me voy a la lista de reproducción, hoy me he quedado seco. Tengo a Salvi Melguizo, que tiene un capítulo que se llama Tercer Día en Florencia, y el Jarras y Podcast de Histocast. O sea, me lo he ventilado todo. Si vemos, pues vamos a ver, pues tenemos a Locutor Co, Adrián Hidalgo, es que es a Jan Bedel, con Halo de Misterio, a Santiago Pascual, a Emil, por supuesto, el maestro. sea, tú eres de los que escuchan los podcasts a más velocidad de lo que suelen ser. Sí, mucha. No sé si conoces a Boluda, al de marketing online. Sí, sí, claro. Vale, pues yo lo escucho a 1.6. Mi mujer se vuelve loca cuando normalmente lo escucho por la mañana y es una locura. A José Luis del podcast Miyashiro Pro, un podcast nuevo que se llama Desde Aikawa y habla de Japón, es un peruano en Japón, pues José Luis habla muy calmado, entonces yo le pongo a 2. Es brutal. Y mira, el otro día me pasó con Emilcar, ha tenido un promo podcast que ha tenido problemas con el feed. Y el caso es que lo escuché en Spreaker, en la web, directamente. Y la verdad es que a 1.5 todos somos mejores personas. Somos mejores podcasters. Es como más animadito. Perdemos mucho. Ya te acostumbras a escuchar la sintonía de promo podcast a 1.0, a la velocidad normal, que es lo escucha casi todo el mundo, y tiene como menos ritmillo. Hombre, yo he de confesar que, por ejemplo, a Emilcar, a Félix de Locutor Po, de Locutor Co, a Belbor y tal, hay veces que los escucho a 2.0, ¿eh? Eso es una fiesta. Sí, sí. También depende de lo que vocalice. Ahora me da coraje porque he empezado a leerte podcast. Mira, a José Escolar, que es un tipo que tiene una voz acojonante, tiene poco, vamos, no sé cuántos oyentes tiene porque no ando mirando, pero por ejemplo también le escucho cuando tiene el placer de grabar algo. A mi niña, que tiene un podcast, a ver si le edito cuentos. Mi pobre niña tiene un montón de cuentos grabados y se los tengo que editar y colgar. A Mechuque, que es, no sé si es el podcaster con más producción audiovisual del mundo o de España. El Guispollas, a Sune, con la Sunecracia, Joel Green y su pareja que graba Rola Tweet. No sé, mucho. Pienso luego, ya tú sabes, de amigo Normion, Condenados. O sea, escucho, yo soy muy endogámico. Prácticamente escucho lo que todos escuchamos y me salgo poco de ahí. Entonces, al final dan 130 podcasts que hay pocas rarezas. Pues lo hemos hecho yo, el Podzap, el Magic Teclas, el Porqué Podcast. Mira, me quedo con esa matización. Hay pocas rarezas. Cuenta, ¿qué rarezas tiene el feed de Madrillano? Me estás haciendo buscar rarezas. A ver, mira, por ejemplo, Nocturno Radio, no sé si lo conoces. No. Pues muy bueno. Es un podcast, creo que es argentino el chaval, y Nocturno Radio te prodiga poco, pero por ejemplo, el penúltimo episodio hablaba sobre el grupo REM, entonces hace un recorrido sobre su historia y tal. Muy bueno, muy bueno. O sea, es como un programa de radio nocturno y normalmente sigue un hilo, o bien te habla de un cantante, de un artista, o de... ¿Qué más así? Rarito. Radio Ambulante, son muy buenos. Radio Ambulante son periodistas de América Latina, entonces te cuentan historias de 10-15 minutos. Pues pueden ser desde los espaldas mojadas que cruzan la frontera, o la represión en Chile, o, ¿sabes? Normalmente son historias dramáticas. No sé, había un episodio que hablaban de un superhéroe que salió en Argentina, un tipo que se ponía capa y iba a vigilar las calles, como si fuera Batman. Sí, ese salió en los periódicos, vamos, yo a mí me suena haberlo visto en los periódicos aquí en España. Sí, pues te cuentan un poco la intrahistoria, ¿no? No solo la parte graciosa, sino las movidas que tuvo el tipo, porque la amenazaron. Resulta que era un antiguo vigilante, pero ya no era vigilante y le habían retirado el permiso de armas y el tío tenía un arma, ¿no? O sea, un retrato sonoro de Fidel Sumeco. Es muy bueno. Y cuenta historias. Me recuerda mucho a Radio Ambulante, porque son historias muy personales. Lo que pasa es que, obviamente, Sumeco no tiene los medios que tiene. Porque Radio Ambulante ya tiene patrocinadores. Ha sido contratado por la BBC. O sea, en la BBC cuelgan el podcast y transcriben los capítulos también. A Salvin el Guizo, no sé si sea rareza o no, pero yo creo que es este año. Yo la tengo como firme candidata a mejor podcaster femenina, porque se le ocurre un montón. Y si yo ahora te digo, Fran, necesito que me recomiendes un podcast para escucharlo mañana en el trabajo o escucharlo mañana en el metro, ¿cuál me recomendarías? ¿Cuánto tiempo de escucha el episodio? Yo como iVoox te dice, ¿cuánto tiempo quieres escuchar? ¿De cuánto tiempo? ¿De qué duración? Pues la verdad es que no tengo ningún límite de tiempo. Puede ser desde 20 minutos a una hora y media, dos horas. O sea, yo me he escuchado podcast de 7. Eso es no tener vergüenza, pero... De las 7 horas, la verdad es que yo me pongo, porque yo 7 horas la puedo escuchar y la escucho en 4 trozos y ya está. Efectivamente, pero, no, las cosas como son, yo no he dicho que fueran seguidas, ¿eh? Pero que te pongas a grabar 7 horas, la verdad es que me parece brutal. Bueno, ya has escuchado, o si no lo has escuchado, lo escucharás cómo se grabó ese podcast en concreto. Pero vamos, ya te digo que hay algunos que hay episodios de 12 horas de otros podcasts, ¿eh? Ya. A mí, sinceramente, tienes que tener mucho amor por el programa. Porque yo soy tan hard, que digo, es que si me pongo a escuchar 12 horas de este hombre, o de estos hombres, o de estas mujeres, me voy a tirar 12 horas sin escuchar otros. Entonces me da un poco de reperús, ¿sabes? Mira, el podcast más largo que escucho, aparte de rarezas excepcionales, pero de los que habitualmente duran mucho, Amañece, que no es poco. Que son los podcasters de Dragón, con Juchu, con Paco Chester. Y entonces es un mezcladito, es muy radiofónico, ¿no? Y tienes 3 horitas de podcast. Pero claro, lo graban prácticamente una vez al mes. Y bueno, de hecho lo voy entreverando. O sea, yo no me escucho las 3 horas del tirón, sino que a lo mejor lo pongo, luego salta el Emilcar y pongo el Emilcar, o sea que a lo mejor esas 3 horas las distribuyo a lo largo de toda la semana, mezclándolo. Pero no sé, yo escucho podcast a lo mejor de tiempo de grabación, pueden ser 3 horas de podcast. Pon que yo escuche 2 horas y pico, porque como lo escucho más acelerado, y si tengo 2 horas de escucha por 6 días a la semana, si me metes un podcast de 12 horas, estás pretendiendo que yo solo te escuche a ti durante una semana. Me parece brutal, ¿no? Yo no me escucharía a mí mismo durante una semana. Pero bueno, como rarezas o como algo, un tema que en plan enciclopédico, ¿no? Es como el que se compró una enciclopedia y dice, no, si no me la voy a leer entera. Pues si un podcast de 12 horas es lo necesario para hablar de un tema, finiquitarlo y ya no tener que añadir nada más, me parece correcto, porque te sirve hasta de consulta, ¿no? Es decir, pues mira, en la hora cuarta del programa hablábamos de esto. No sé, me parece... También bueno, habría pues, que... Vamos a acotarlo. Entre 20 minutos y 2 horas. A ver, pero ¿tú cuántos podcasts escuchas? Para saber lo raro que tienes. ¿Cuántos podcasts tiene mi feed? ¿Te refieres? Sí. Pues puede tener unos 60 o 70. Lo que pasa que ahora en agosto, como España cierra por vacaciones... ¿Y los podcasts también? Por lo menos en España cierra por vacaciones la mayoría. Pues bueno, voy tirando de episodios antiguos y cosas así. ¿Diálogos Podcast lo conoces? No, pero si me explicas un poco... Te lo encantado. Recomiendo. Mira, están, para los nombres soy menor. Están, bueno, es un podcast de multitemática, o sea, cada día te hablan de un tema, te pueden hablar del spam, te pueden hablar de distintas temáticas, pero profundizan un poquito y en un formato de media hora, 45 minutos, desarrollan el tema. Es un podcast dual, o sea, son... 12 señores talluditos hablando y la verdad es que es interesante. Diálogos Podcast. Diálogos con B. Sí te puedo ver los episodios. Abriendo el Podcatcher, por ejemplo, el último hablaron del spam, el penúltimo hablaron de basura tecnológica, y luego los derechos de autor o un Banco Mundial de Semillas. La verdad es que fue muy, muy interesante. Un sitio hablan de marketing. O sea, la verdad es que no quiere decir que sea el mejor podcast que escucho, pero me has pedido uno. Y creo que he acertado. Bueno, lo escucharemos con pasión ribereña, como dice Emilka. Bueno, y ahora otra pregunta. Vamos, es hora de que le vayas pasando el marrón a alguien. ¿A quién te gustaría ver en este podcast? Joder, ¿a quién te gustaría que trajéramos? A Salvi Melguizo, fíjate tú. No lo había pensado. La verdad es que no sabía que me ibas a hacer esta pregunta. Me parece que es una figura... mira, Salvi es una mujer que es fisioterapeuta, ¿vale? El mayor detalle que le puede llamar a una persona la atención, de hecho es de Madrid... no sé si habrás coincidido con ella alguna vez en algún evento. Yo coincidí con ella el día que conocí a Sergio, conocí a Salvi. Entonces, para mí, bueno, conocí a Salvi, conocí a Blanca, conocí a Jorge de Porque Podcast, o sea, un día bastante. Conocí a Mesuke, conocí a Fabián, a John, que es mi hermano, bueno, nos parecemos mucho. Pues, Salvi Melguizo es una persona que es ciega. No ve tres en un burro, es muy táctil, pero a pesar de eso, pues bueno, regenta un negocio de fisioterapia con el marido, pero es que también tiene el mundo del podcasting y lo mismo te hace un directo, que ahora está en Florencia y está grabando y contando a la perfección todo lo que ve, porque si yo no te digo que ciega, tú no lo sabes, porque te describe todo con mucha maestría. Y luego se preocupa de acercarte a otras realidades. Habla mucho del pueblo sefardí, por ejemplo. Es una persona bastante, bastante sensible. Y luego se le ocurra mucho con el bot jog y con el iPad y con el voiceover. Y la verdad es que yo estaría loco si tuviera que manejar todos los chismes que maneja ella. Bueno, pues tomamos nota y le enviaremos una invitación a ver si se anima a grabar con nosotros. Dile la manda de mi parte. A mí me tiene un respeto. Bueno, no será lo típico que le dices, dile que vas de mi parte. Y dice, así, pues ahora que me pague lo que me debe. No creo. Es una tía muy baja. La verdad es que el problema que tiene es, hay podcasters que tenemos el ego sobredimensionado. O sea, yo como me he metido en esto así como un elefante en una cacharrería, pues alguno puede pensar que yo ya soy, grabo lo que grabo y tiene la calidad que tiene y ya está. Lo que pasa es que me expreso como con mucha confianza, ¿no? Como que me lo creo. El mundo del podcasting, en el círculo que yo me muevo, ¿no? Que es el de la asociación, de los podcasts así más mayoritarios, Emilcar y toda esta gente, pues es muy endogámico, ¿no? Entonces, claro, cuando llega carne fresca, pues parece como que llama mucho la atención, ¿no? Entonces, yo el año pasado, pues era el nuevo, ¿no? Y como además manejaba las redes sociales y ya tenía cierta relación, pues parece como que me lo tengo creído, ¿no? La verdad es que no. Para mí el podcasting es sobre todo escuchar. Yo con lo que disfruto es escuchando. Y es lo que de verdad me llena mi ocio. Y grabo porque me lo pide el cuerpo, pero no es vital para mí. O sea, si me dijeras, tienes que elegir entre hacer podcast o escuchar podcast, yo me quedo con escuchar podcast. Si puedes evitarme darme a elegir, mejor. Pero el caso contrario es el de Salvi. Salvi es una persona que hace muchas cosas, pero no tiene mucha modestia y le cuesta asumir que ella cada día se expresa mejor, tiene muy buena dicción. El otro día estaba hablando porque se fue a apadrinar gallinas. ¿Perdona? Perdona, ¿verdad? Es que es... Ella vive en Madrid, tiene una clínica ahí por la calle Covarrubia, me parece que es. Cerca de Génova, por cierto. El caso es que el pueblo de sus padres era Durcal, en Granada, me parece que es. Y bueno, nos contaba las andanzas en Durcal, con una especie de daily. Y el otro día estaba cogiendo unas gallinas para apadrinarlas. O sea, el buen podcaster es que te cuente lo que te cuente, tú te lo escuches. Que eche lo que eche, yo lo escucho. Claro, hay temas que a lo mejor te llaman más la atención o menos la atención, pero tú quieres escuchar esa voz, esa forma de expresarse. Y Sally va creciendo día a día como podcaster. O sea, ya está a un nivel muy alto, tenés una novata. Hace poco, ayer me parece que hizo un año grabando podcast. O sea, que ha empezado más o menos. Yo empecé creo que en abril. Ella empezó 2 o 3 meses después. Y tiene un programa semanal donde graban 4 o 5 personas. Te hace directos, te hace... No sé. Salvi me tiene loco. No se entere el marido, ¿eh? ¿Ni tu señora esposa? Ah, ni mi señora. Hostia, mi señora empieza a escucharme, ¿eh? Cuidado. Bueno, ya sabes lo que te dirían Porti, Jesús y toda esta gente, ¿no? ¿Qué dirían? Que estás perdido. Ya. Lo que pasa es que yo hago un podcast de poco complicado. No me complico mucho la vida. Bueno, Fran, pues la verdad es que me has dejado loquísimo con eso de apadrinar gallinas y te puedo asegurar que en cuanto terminemos de grabar me voy a suscribir a su podcast y voy a empezar a escucharlo y a mandar una invitación para ver si se anima a grabar. A grabar aquí. Sí, a ver si se la reconoce el mérito. Porque ella tiene su público, que no es una desconocida. Pero que debe de tener más reconocimiento. No, desde luego, con que te pongan la mitad de ánimo que le pones tú. Salvi, lo vas a flipar. Salvi es un terremoto. No, digo sus oyentes en promocionarla. No. A cualquiera que le pregunte. Por Salvi, vamos. Bueno, Fran, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y agradecerte una vez más el que hayas sacado un hueco en tu agenda, que la gente no sabe que he salido del trabajo y me he encontrado ahí un correo, oye, tengo un hueco, ¿te parece que grabemos y tal? Agradecértelo una vez más el que te hayas hecho un huequecito y hayas grabado con nosotros. Te lo agradezco a ti, Jesús. No quiero que parezca como que soy aquí un tío súper ocupado, sino sinceramente que esto es en esta fase de mi vida, la verdad es que está complicado el tema. Pero vamos, que normalmente mis ratitos y tiempo. Mira, hay un podcast, para que veas el poco tiempo que tenemos. Yo tengo un podcast con Materrón. No sé si conoces a Materrón. Sí, le conozco, le he oído alguna vez. Vale, pues tenemos un podcast que se llama Vitamina 41, que es un podcast de humor. pero claro, como no tenemos tiempo, ¿cómo grabar? Porque las prioridades en la vida, en mi caso, están claras. Está mi familia, mi trabajo, ahora el negocio en el que me he embarcado y luego todo lo demás. Y en ese peldaño siguiente, pues estaría a grabar podcast. Y esta noche contigo está por encima de grabar podcast, porque bueno, una conversación de podcasting mola mucho. Bueno, pues es algo que de verdad te agradezco y me llena de orgullo y satisfacción, como se decía antes. Bueno, sí. Fran, encantado y te seguiré escuchando con pasión ribereña. Mucha suerte con Trocap y esperemos que pronto tengamos noticias buenas, buenas. Muchas gracias, Jesús. Un placer. So I can be better for you. So I can be better. So I can.